de que yo estoy pasando la quiniela matutina del día 25 cuando no hubo. Oscarcito, Oscarcito me dijo que... Oscar, me fue dijo... muy directo y frontal. Me dijo Graciela que ella toma gaseosa, nada más. Claro. Bueno, estamos en línea con Mariana Zurdi. Bueno, ¿puede ser listo, un segundito? Lo dejo a cargo. Bueno, hola María, ¿cómo te va? Hola. ¿Pero cómo le va? Buen día. ¿Cómo estás, Mario? ¿Pasada por agua? Pasado por agua. ¿La terraza con o sin agua? ¿Eh? ¿La terraza con o sin agua? La terraza con agua. Ay, estamos hablando con María Nazurdi, que nos acompañó durante este año con sus charlas. Hola, sobre... María. Ay, no te escucho. Hola, María. Hola, Graciela. ¿Cómo te va, mi amor? La relacionista pública que nos acompañó este año con sus charlas, cómo lograr las entrevistas para trabajo y demás. Bueno, lo que siempre hemos escuchado. Y nos llaman para saludarnos y hacer un raconto de este 2009. Bueno, María, es un gusto tenerte con nosotros. Y atentamente escuchamos, te queremos escuchar a ti. Sí, por supuesto, Mari. Bueno, yo en realidad estoy, iba a ir para allá, pero el agua me detuvo. Sí. La idea era poder saludarlos este fin de año. Me imagino, bueno, que ya pasó la Navidad, que todos deben haber tenido el primer encuentro con las familias. Y bueno, sobre todo recordarle a la gente, Mario, que tengan cuidado con esto de hacer los balances de año tan determinante, ¿no? Sí. En todo lo que es búsqueda de empleo, siempre se ve gente que hace un balance a fin de año diciendo que un año bueno, un año malo. Y en realidad, a lo mejor, cuando ponemos estos tildes al año, no nos permite ver el trabajo que uno ha hecho. Exacto. En pos de comenzar una nueva actividad o conseguir un trabajo, ¿sí? Entonces, todo lo contrario, tener en cuenta el trabajo que se hizo, lo aprendido, desde el punto de vista técnico, Mario, desde diciembre hasta febrero, todas las empresas entran en una actividad mucho más pasiva, porque es el verano y si bien se sigue trabajando, viste que es una época del año donde todo está más lento. Vacaciones. Exactamente. Entonces, es muy notorio para que esas personas que están buscando empleo que se queden tranquilos, porque es muy notorio la baja de actividad de las empresas en esta época del año. ¿Sí? ¿Cuál es, María, el consejo tuyo, más allá de esto que yo te entiendo claramente lo que estás diciendo, es un consejo para que la gente siga mandando currículum o no? Yo creo que hay que seguir, porque de golpe si uno tiene el tiempo para hacerlo, ni tampoco hay que postergarlo. Bien. ¿Sí? Pero bueno, también tener en cuenta que por ahí, así como uno posterga las cosas para marzo en casa, dice que es una época donde todos los arreglos que tenemos que hacer o cualquier actividad que uno tiene que hacer en casa, por lo general dice, bueno, espero a marzo, que es como que todo se reactiva. Bueno, hay que pensar que las empresas funcionan igual. Bien. Entonces, si bien uno puede seguir buscando, y obviamente sin volverse loco, porque es una época del año mucho más pasiva, sí, tener en cuenta que hay una baja de actividad y que eso también va a influir en que las respuestas no sean tan rápidas como a uno quisiera. Pues claro. ¿Me explico? Claro. Sí, sí. Entonces, bueno, recordar, Mario, la idea obviamente el año que viene es seguir. Por ahí este año no pudimos tener tanta continuidad como nos hubiera gustado por cuestiones laborales. Exacto. Pero sí tener en cuenta que todo el tiempo se puede aprender. A mí me parece que en este año lo volví a ver en todo lo que es búsqueda de empleo, técnicas de marketing personal. Siempre hay muchas dudas y me parece que la gente también le da mucha vergüenza preguntarlas porque parecen pavadas, pero bueno, también hemos visto este año con todo lo que hemos estado charlando que no lo es, ¿sí? Entonces tener en cuenta que, bueno, saber qué hacer, dónde hacerlo, tener un buen conocimiento de uno mismo para poder aplicarlo. Exacto. Son técnicas que, bueno, si bien por ahí aquel que está buscando trabajo y necesita, le cuesta dar la importancia de todos estos puntos, nos van a ayudar para que la búsqueda sea un poco más placentera, digamos. Así es. Y que no sea un pesar en nuestras vidas como la vive mucha gente. María, ¿y cómo fue el año para Mariana Zurdi? Para mí, en mi balance... ¿qué preguntas? No, mi balance fue muy, muy bueno. En realidad, pude desarrollarme yo mucho más dentro de estos temas. Y bueno, tuve la experiencia en radio con ustedes, que ya le agradezco. Y para mí, fue una de los puntos más positivos del año, ¿sí? Poder haberme acercado a la gente de esa manera. Y para nosotros fue un gusto tenerte con nosotros.